Hola chicos, soy DJ Zorro. Quiero que disculpen la espera. Yo sé que este es el disco Ket número 7 y que han estado esperando por mí. Espero que hayan disfrutado de todas las canciones y de todo el buen humor que les ha puesto Pepe y José. Son unos hombres que tienen un corazón muy grande. Definitivamente son lo máximo. Así que bueno, espero muy pronto estar con ustedes en Disco Ket 8. Pero antes de irme, les voy a dejar algo para que se corten, no precisamente las venas. Esto es No Me Des Más de RBD. Soy DJ Zorro. DJ Zorro. Buenas, buenas, buenas, buenas. Yo soy Bernard Fuller y aquí está mi amigo José. ¿Qué dice? ¿Qué dice Alberto Borges? Aquí todo bien, loco. ¿Tú qué tal? Todo bien. Buenas. Ha pasado mucho tiempo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bastante tiempo. Un mes, 30 días. O poco. Y estamos, bueno, regresando a grabar nuestro nuevo capítulo acá de Disco Ket número 7. ¿Cómo estás? Con fuerza. Pepe? Yo muy bien. Aquí también con unas ganas. ¿Saliste de viaje? Sí, me fui de viaje. Fue mi cumpleaños hace poco. Oye, ¿tú has escuchado? Venía justamente ahorita antes de venir a grabar. Estaba leyendo un artículo, un blog acerca de nada, un blog que se creó acerca justamente de el maltrato, el no maltrato a la mujer, ¿no? El no maltrato a la mujer. Sí, el no maltrato a la mujer. ¿Celebran eso? Sí. Qué raro. Así es, el no maltrato a la mujer. ¿Y tú has escuchado esa frase que dice, se hizo de mujer? No, perdón, se hizo de marido. ¿Has escuchado? Ya. Sí. Es una boda súper machista, ¿no? Sí, es medio raro, es medio tenaz, sí, ¿no? O sea, la historia, o sea, contaban la historia de una pelada que la man, súper buen trip, súper buena onda, quería irse a vivir con su pelado. Ya. ¿Sí me entiendes, no? Compartir claro, su vida. Puta, levantarse juntos, ir a trabajar. Claro. Y que cuando ella contó este sueño que tenía, o sea, contó a sus amigas y todo, sí, todo el mundo le reaccionó mal y todo el mundo le dijo, puta, que ya te vas a hacer del man. Claro, claro. Te vas a hacer de marido. Vas a ser tu dueño. Ajá. Y yeah, es una boda muy, muy rara, ¿no? Poco tenaz. Es medio raro. Te vas a hacer de marido, claro. En el trayecto de venir hasta acá, sí, me quedé pensando en ese tema, ¿no? Sí, un poco raro. Entonces, poco raro. La verdad es que sí da mucho de qué pensar. Es un tema que tiene mucho que ver con la música que vamos a escuchar hoy. Así que no hay que esperar a las mujeres. Tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar hoy de música. Ya. Entonces ahí lo dejamos en el aire. Sí, no te voy a decir la respuesta. Lo dejamos en el aire, pero el tema nomás. Sí. Porque si no... Bueno, no nos pueden ver de todos modos, ¿no? Bueno, estamos aquí en La Ría, otra vez en La Ría. Exacto. Y bueno, vamos a empezar como ya es clásico, ¿no? Es una cosa clásica empezar agradeciendo, saludando. A todos los fanáticos, las fanáticas, las hermanas, los fanáticos. Sí, así que bueno, yo tengo antes que nada, tengo en realidad de corazón uh-huh, que hacer unos cuantos agradecimientos. Por favor. Punto uno, Autómata. Siempre fan incólume, decidido, siempre siguiéndonos en Discoquet. No sé si eso es increíble o turro. Sí. ¿Qué es? No se sabe sinceramente. Ser buen fanático, sí. No sé si es bacán o turro o vergonzoso o miedoso. Yo quiero, porque yo creo que debemos, como Discoquet, nos debemos un poco a la gente que nos escucha, ¿no? Exacto, sí. Si no, en realidad no seguiríamos grabando. Y creo que un poco les debo esto. Autómata, les quiero recordar que tiene una página muy interesante en donde escribe acerca de sus pensamientos. Tú sabes, típico blog, pero es interesante, de los pocos que hay que acabar bueno, que es impostoria.blogspot.com y acaba de sacar este blog también que se llama GIE-IND.blogspot.com, ¿no? Claro, Guayaquil indio, ¿no? Exactamente, que tú pensabas que era gay así, indígena. Sí, claro, exactamente. Gay indígena, ¿no? Eso fichamos para arriba, ¿no? Pero es Guayaquil independiente. Claro. Entonces, Delfín para Quispe, que lo escuchen, sí. También agradezco a nuestro amigo Guillermex, claro, que es de Wild Children, wildchildren.com. Ah, ellos tienen un podcast también, ¿no? Así es, han puesto también un podcast que les recomendamos que lo escuchen. ¿Y el podcast Juntas? El podcast Juntas, sí. Bueno, no sería eso, bueno. Ese es creativo. Claro. Sí. Así es. Ajá. También, este sí que no lo conozco, es nuevo, pero un tipo, Mario, nos escribió, también muy gentilmente. Un man de Alemania. Así que invitamos un anónimo de Alemania, dice sí, ahí, ¿no? El anónimo de Alemania también, saludos, sí, aunque ahorita no nos va a estar escuchando, pero está dormido. Sí. Y Mario... Borracho. O borracho. Claro. Así es. O drogado. También. Mario, o sea, Berlín es la capital de la heroína. Así es. Entonces, bien, bien ruco, ¿no? Así es. Pero bueno. Pero Mario, este tipo Mario, tiene otro blog uh-huh, también hecho acá en Ecuador que se llama livingsoundtrack.blogspot.com. Así que métanse. Sí, living-soundtrack.blogspot.com. Lo estuve visitando. Tiene mucha música buena para bajar. Así que por ahí también agradable, visítalo, ¿no? Exactamente. Agradable. Y así Newton. Sí. Ay, ¿dónde? ¿Qué hacemos con Newton? ¿Qué hacemos con Newton? No, el tema es el siguiente. Dejaron más o menos para el 13 de noviembre, por ahí, si pueden revisar en la cajita de comentarios, como tres comentarios anónimos, ¿sí? Dejándolo por el piso a Newton, ¿no? Newton, que recordemos que es este chico de los Toaster Brothers, ¿no? Que hay fricción y no de la fricción buena, ¿no? Sí, yo os quiero decir algo claro. El asunto es este. ¿Cómo comenzó? Y lo voy a decir al aire. Nada más, el tema es que en Toaster Brothers pusieron un link de Discoquet. Gracias. ¿Ok? Sí. Después de nuestros comentarios humorísticos del show pasado. ¡Humorísticos! ¡Ojo! El link desapareció. ¡Ja! Parece que alguien se dio cuenta de eso. puso un comentario en la página de Discoquet y otros anónimos siguieron, digamos, poniendo comentarios y un poco dejándolo por el piso a Newton. Ojo, ¿no? Los comentarios son súper chistosos. Sí. Métanse a los comentarios porque están realmente creativos, ¿no? Sí, son súper chistosos y en realidad a la larga para nosotros siempre termina siendo un chiste. No, siempre es un chiste. A mí me encanta la página de Toaster Brosters. Es muy buena. Okay. Postean buenos discos, bla, bla. Me encanta. No, pero en realidad no sé por qué no sacaron. ¿No tiene algún problema, algún inconveniente? Ahora hay una cosa. Nosotros en Discoquet ya tenemos una pequeña armada. Tenemos una gallada. O pandilla, ¿no? Exacto. Entonces, Newton, cuidado. O sea, cuidado. O sea, juegas con fuego, te quema. Juegas con el toro, te pincha. Entonces, no sé. Ahí, ojo. Culebrita. Culebrita. Ya. Eso es todo lo que vamos a decir. Ya. Ustedes usen su... Ustedes piensen lo que piensen, ¿no? Ahí va. Ok. Ya, serios. Listo. Ya. Terminado ese capítulo, una cosa más importante fue el cumpleaños de Pepe también. Estuvimos de cumpleaños y por eso... Estuvimos de cumpleaños. Así es. Y en realidad por eso es que regresamos recién al mes, porque hemos tenido tres semanas. Nos despertamos. Tres semanas para recuperarse. Hemos estado desmayados tres semanas, exacto. Sí, la verdad es que no sé. Exactamente. Sí, nos acabamos de despertar, la verdad es que. No juntos, no, ojo. Por favor. Ya, sí. Ok. Amiguitos nomás. Así que bueno, esos eran un poco los saludos. Vamos a tener justamente para celebrar el cumpleaños de Pepe. Ajá. Y vamos a trepar las fotos porque nosotros sí cumplimos. Hicimos la fiesta de todos desnudos. Hicimos toda la fiesta. Mucha gente. Súper raro. Estuvieron muchas chicas. Muchos tamaños. Exactamente. Muchas figuras raras. Mucha risa. Mucho lloro. Mucho cabreo y vergüenza. Mucha lágrima. Mucha lágrima, sí. Por nuestro lado, mucha lágrima. Pero también mucha música. Mucha música. Así que vamos a subir esas fotos para su distracción. Uh-huh. Vamos a poner la música que pusimos durante mi fiesta. Básicamente para ustedes los mortales que no estuvieron en mi fiesta. Exactamente. Y con eso es justamente con lo que vamos a arrancar, ¿sí? Exactamente, amiguito. Vamos a poner algo de la música pibestera que estuvo sonando... a altas horas de la madrugada. Uh-huh. Okay. Y vamos a escuchar, este es el track que ponemos de Vampire Weekend. Hay gente, yo pongo, te digo, a mí me gusta Vampire Weekend. Sí. Creo que a ti te gusta también, ¿verdad? No. Ok. Pero hay mucha gente que nos ha puesto en los comentarios que quiere escuchar Vampire Weekend. Ah, ya, ¿no? Entonces sí, claro. Así que pusimos Cape Cod Kwasa Kwasa. Exactamente, sí me acuerdo del nombre. Hace un par de shows. Ajá. Es un nombre inolvidable, ¿no? ¡Ah! Y ahora tenemos el nuevo single que acaban de sacar, que se llama The Kids Don't Stand a Chance. Exactamente, ¿no? Sí. Que también lo vamos a escuchar remixeado por Chromio, que unos canadienses que le hacen mucha bulla en blogs de música electrónica. De por allá. Así, ajá, que tenía este remix que lo pusimos justamente en tu fiesta, tú no te vas a acordar para nada. No. Así que lo vamos a escuchar ahorita. Sí, sí, por favor. Y luego de eso vamos con una sorpresita adicional, ¿sí? Esto es Discoquet 7. Antes de presentar la canción, cosas raras pasan cuando se farrea desnudo. We'll be right back. business, but that was at first glance. Your beloved is so soft now, but still you must advance. It's been strap man a morning, the partners in the dance. The paper's shot to pieces, the kids don't stand a chance. In the mirror backwards, can't even face themselves, don't fear no rappers. they're all weirdos, De Niro's in practice. So don't believe everything your earlobe captures. It's mostly backwards, unless it happens to be as accurate as me. And everything said in song you happen to see, then actually believe half of what you see, none of what you hear, even if it's spat by me. And with that said, I will kill niggas dead. Cut niggas short, give you wheels for legs. I'm a K-I, double L, E-R, C-R in hell. Shoot niggas straight through the E-R, whoa. This ain't B-R, no. It's S-C-C-E-O, the next Leo, no. The next leader of the whole free world. And the first thing I'ma do is free Siegel. Go. Viva la Hova. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Viva Disco Kid. Por Andrés Borbor. Auspiciados por Andrés Borbor. Esas buenas negras. Me da vergüenza escuchar esa propaganda de, es una buena de peladito, propaganda. Cuando era pelado. Y el póster ese, que es un culazo. O sea, el póster solo es una nalga. Es una nalga, sí. O sea, no hay camuflado. O sea, es una nalga. Súper minimalista, ¿no? Sí. O sea, súper fácil. Es como, ya, puta, vendemos llantas, no importa, pongo una nalga. Pero vendemos llantas, no sé, claro, pongo un culo. Pongo un culo y vendemos. Claro. Es una huevada, o sea, los publicistas se gastan como pensando, puta, cómo mostrar la sombra, el eroticismo, el la gota sexo, de agua. Ajá, que la gota de agua parezca gota de sudor y eso te remite a la idea de un cuerpo. Es no, un Andrés Borbor descubrió, del man sí. Fue un descubridor. Sí. Él descubrió directamente. No, pon una nalga. Punto. Sí. Nada más. Pero señor Borbor, y la llanta, no importa, pon un culo. Buenísima, según yo, buenísima. Porque o sea, te quedas viendo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y puta, los posts repujados, ¿no? Claro, claro, a full, claro. Con la nalga salida. Claro, relieve, ¿no? Relieve. Es como para que. Sí. Tenaz, sí, qué sí. Qué increíble, sí. O sea. Telman, sí. Sí, sí, pon una nalga. O sea, el tipo es un gran publicista criollo. Un pionero. No, un pionero de la publicidad criolla. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, si, sin agencia, ni nada, sino de puta... Pon culo. Tira. Tira y puta, le ha ido súper bien. Sí, o sea, según porque el man necesita... solo necesita hace agencia eso. De publicidad, ¿no? No, para... Es como, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Es un culo. Sí, o sea, el tipo es demostración viva de que las agencias de publicidad valen tres un carajo. Sí. Exactamente. Pero señor Borbor, o sea, no. Quiero el culo. Y no en ese sentido. Y aparte que se la ha de pasar buenísimo, el man. Se la ha de pasar increíble. Así, hacer el casting. Ajá. A ver, mamita. Bueno, a ver, ya. Nada, ya, estábamos con la escuchábamos ahorita, escuchamos Vampire Weekend y escuchamos esta canción que te comentaba justamente la otra noche. Pero no me acuerdo. Porque, de Jay-Z con Coldplay, ¿no? Ha salido un disco de reversiones, pero no digamos mashups, aunque tiene algo de mashups porque mezcla canciones, pero son más bien reversiones de canciones de Coldplay, claro, por diversos hip-hoperos. Claro, ¿no? Porque es la melodía, pero no es el no es sí. Coldplay cantando, por es ejemplo, la mano, es una man. La canción que pusimos ahora se llama Science is Ignorant, claro. Sí, que utiliza la base de esta canción de Scientist del segundo disco de Coldplay, ¿no? Machupeado con Jay-Z. Claro. Y una chica, uh-huh, que canta la y hace melodía. Las veces de Chris pero Martin, no Chris, ¿no? Martin, claro. Exactamente, ¿no? O no sé si así cantaba Chris Martin antes. ¿Y Chris Martin Calle? Ese es otro, ¿no? Chris Martin Calle. Martin Calle. Por si acaso es el de Coavisa, ¿no? Puta, ese man. Qué tenaz. Sí, ya. Pero bueno. Entonces, está buenísimo. No busquen el disco porque tiene al menos unas 12 canciones, ¿no? Pero esta me gustó muchísimo y bueno, la quise mostrar. Y a mí me encantan los mashups, ¿no? Me encantan los mashups. Me encanta y no solamente en las fiestas, ¿no? Me encanta la unión, el pegado. Harto Borbor. La... Claro. Harta llanta. En mi fiesta hubieron muchos mashups. Y no del bueno, ¿no? O sea, del raro. Y no de música. Sí, la verdad es que sí me levanté un poco apoyado después de esa fiesta, sí. ¿No? Harta llanta negra. Harta llanta negra. Harto Borbor. Harto Borbor, sí. ¿Ah? Ese es un nuevo término, harto claro, Borbor. Claro, sí. Dijo que todo el mundo comienza a usar Borbor. Exactamente. Puta, qué buen Borbor. Bueno, sí, a mí me encantan los mashups, pero siempre tienen como este... Bueno, ya... Para mí incluso me da la impresión un poco que ya están un poco pasados de moda, ¿no? Puede ser, porque ya, sí, puede ya, ser. Ya lleva unos cuantos años este tema de los mashups, ¿no? De ser como DJ de bedroom DJ, ¿no? Claro, exactamente, De hacer tus reversiones y tus cosas en tu propio cuarto y... etcétera. Entonces, bueno, es por ahí interesantón porque tiene mucho de este tema de do it yourself, ¿no? Exactamente. Que a mí me gusta muchísimo, me entusiasma mucho, pero por ahí, en realidad, como que en tema no, moda, o ya hablando moda, ya están un poquito pasados de moda. Sí, un poquito estos pasados aquí de moda. Me gustaron mucho, pero me gusta mucho el tema de los mashups. Este Jorge Luis de Hierro y Slayer. Buenísimo, yo te lo voy a cruzar. No, no lo he escuchado todavía. Claro. Puta, Daniel Betancourt con Metallica y trepándole las voces de Carolina Jaume. Puta, tenaz, sí. Cho verga. Sí, tenaz. Sí, hay este DJ que, bueno, no es un DJ en realidad, es otro productor que se llama Girl Talk, que en algún rato lo vamos a poner, que el tipo ya tiene dos discos, ¿no? Uh-huh. Es completamente machupero, pero lo que él hace es que te mete, crea un track, no, una canción, entre comillas, de tres minutos, con unos 10 o 12 mashups. Todo metido de One Pink Floyd. Todo metido de una, ¿no? Como que miles de pedacitos, y crea un collage de partes de canciones. Un cóctel de canciones. Exactamente, un cóctel de canciones, ¿no? Entonces, está buenísimo, lo vamos a escuchar en el siguiente show de Discoquet, ¿no? Y el otro tema, o el otro área que me interesa en los mashups, es justamente este tema de la ilegalidad, ¿no? O sea, lo cual lo mete mucho dentro de esta misma idea urbana, como de los grafitis. O sea, que son ilegales, ¿no? Son ilegales. Sí, como de la vida. Y no el grupo español, sino son ilegales de verdad. Sí, sí, son realmente ilegales. Bueno, obviamente la base. O sea, en teoría, claro. La base de la ilegalidad es que estás usando canciones que tienen copyright. Y la estás vendiendo como tu propio, claro. Exactamente, y la estás vendiendo como propia. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, quiero hacer una última recomendación, super nerd, ¿no? Hay una banda que viene produciendo desde los años 80, en realidad, fines de los 80, que se llama Negative Land. ¿No? Negative Land tienen muchos discos y ellos son pioneros en este tema de utilizar canciones, utilizar tracks, utilizar marcas, ya utilizar hecho, publicidad, claro. Utilizar brands dentro de su música y como que llevar hacia los límites el copyright. ¿Ya? Qué loca esa huevada. Muchos de sus discos han sido. Tienen el disco más famoso de ellos se llama Dyspepsy. ¿No? Ya. Que es como dyspepsia. Porque en teoría no están diciendo nada malo. Sí, claro. Es dyspepsia, ¿no? Pero al mismo tiempo y utiliza el icono de Pepsi en su portada. Búscalos tú también. Es como el logo de Coma Caca. Es como claro. Es como el Cholo Machine de ahora. Claro, claro, claro. Negative Land es como Cholo Machine. Es como en vez de un café llamado Bombón, en un café sea Borbor. Sí, es como Chepulín. Es buenísimo, eso no lo había escuchado. Es buenísimo, Chepulín. Colorado. Y Colorado hasta más tenaz, ¿no? Sí. Chepa Colorada. Totalmente. Pero bueno. ¿Por qué traía a colación? Al tema de la ilegalidad. ¿Por qué traía a colación este tema de los mashups? A ver. Claro. Ya, ¿te acuerdas? Ya. Ajá, claro. ¿Por qué era? Por justamente este tema que me comentaste de lo que había pasado con este famoso de Buenos Muchachos, Pinargotti, ¿no? Pinargotti, sí. Coméntame un poco. Habla. Toda la cuestión que aparentemente Buenos Muchachos habían cruzado un poco la barrera y habían dicho un montón de cosas. Realmente yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero sé que él ahorita está creando un gran movimiento en contra del régimen o lo que sea por la situación O sea, Pinargotti, el de este programa Buenos Muchachos, exactamente. Okay, fue censurado. Sí, todo el programa, el man como director, obviamente. Y treparon también el programa en YouTube, ¿no? Eso me dijiste tú. Claro. Sí. O sea, más claro, siendo más específicos, para nuestros amigos que nos escuchan de afuera, exactamente, ¿cómo pueden enterarse de este tema? Se pueden meter a YouTube y me imagino que ponen Buenos Muchachos censurado alguna cuestión así. Interesante, sí. Pero hay un gran movimiento aquí en el Ecuador en contra del régimen sobre la libertad de expresión. Y nosotros, por suerte, podemos decir lo que chuche nos da la gana. Porque si estamos en Internet. Nosotros podemos decir lo que queramos, ¿no? Sí, porque no hay una ley acerca de los contenidos claro, en Internet. Ya. ¿No? Entonces, porque nosotros ahorita estamos desnudos, para que ustedes sepan, pero no nos pueden ver. Exactamente. Tiene que ver eso con exacto. El borbor. Sí, yo no sé. Y puede ser que sea mentira. Sí. Como puede ser que sea verdad. Aunque es verdad. Nunca lo van a poder saber. Sí, es verdad. No, de todas formas, nosotros no estamos en contra del régimen. No. O sea, no. Yo al menos no. No, yo tampoco. O sea, nosotros estamos a esta altura. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo voy donde va Andrés Borbón. Él está contra el régimen, yo estoy contra el régimen. Tú vas donde van los culos. Sí, Borbón presidente. Ok. Claro. Qué buenas negras, ¿no? Sí. Borbón presidente. Chuta, con ese man. Bueno. Hablando de censura y hablando de De Borbón, no mentira. Sí. Quería mandarle un saludo a Pedro Ortiz Jr., que es un gran amigo mío, que de todos modos él tiene una rutina de comedia. Él tiene un stand-up, ¿no? Tiene un stand-up y creo que es uno de los pioneros aquí en el Ecuador de stand-up, porque aquí no hay la cultura de ver a un man hablando huevadas, aunque se ve mucho. Ustedes saben el stand-up, esto de un comediante que se para un micrófono a estar haciendo chistes, ¿no? Delante de la gente. Eso es una rutina stand-up muy famosa. El man le ha puesto una etiqueta y tiene un show que ahorita está viajando por el Ecuador y, si mal no recuerdo, hoy está en Quito. Yo reinaré, ¿no? Yo reinaré y hay un poquito más. Déjame ver. A ver, se llama exactamente. Yo reinaré, humor gordo para gente con criterio deformado. ¡Qué hijo de puta ese nombre! El man es bien tenaz, el man... Pues yo reinaré es como la frase esta del divino niño, ¿no? Divino niño, sí, exactamente. Claro, sí. Claro. Y el man es súper, súper creativo, es un buen amigo mío y realmente no he tenido la gentileza. No he podido ver su show en vivo, pero lo conozco muy bien a él y sé que va a ser un show espectacular, así que si ustedes pueden verlo. Sé que tiene un pedacito en que compara al vicepresidente Lenin Moreno a Wally, al robot. No sé por qué, ¿no? Pero me parece bien ahí, ¿ya? Creativo y Pepa, entonces Pedro... Y lo están censurando por eso, ¿no? Por hacer esa rutina. Eso fue un gran pito, pero creo que el man lo sigue diciendo, ¿no? Así que... por prueba la cosa, ¿no? En cuanto a la censura, ¿no? Ah, interesante, sí. Interesante. Sí, y yo quiero decir una última cosa para antes de terminar de aburrirlos, que... ¿Aburrirlos? Pedro Ortiz, ¿sí o no? Sí, esto es bien aburrido, ¿no? Sí. Es muy aburrido. ¿Ustedes qué están haciendo ahorita para escuchar esta huevada? Sí, o sea, mientras tú hablabas yo estaba leyendo un nuevo libro que tengo de cine... Tú sabes que aquí en Ecuador se hizo cine mudo. Ah, ya, claro, ese libro de cine mudo se llama... Cine silente en Ecuador. Ya. Qué raro. Si ven la portada, está en silencio, no hay nada escrito. Sí. Claro, sí, un poco raro. O sea, son 158 páginas en blanco. En blanco, claro. Silencio, sí. Claro. Sí. Arte e información. Sí. Fue por Vilma Granda Novoa. Claro, sí. Sí. Entonces está bien interesante. Si pueden, búsquenlo. Claro. ¿No? Si es que lo encuentran. Sí, porque el libro no se ve. No se ve. Así que es sordo y mudo el libro. Sí. Porque es silencioso y no hay nada. Exacto. Es un cuaderno en blanco. Estaba leyéndolo mientras tú hablabas lo de Pedro. Pero ahorita que dijiste lo de Pedro, sí quiero recordar y agradecerle mucho a Pedro que, como ustedes saben, o bueno, no tienen por qué saberlo en realidad, pero... también es editor de esta revista La Onda. La Onda, exactamente. ¿No? ¡Compren La Onda! Y muy amablemente, pues bueno, también ha sido fan de Discoquet y sacó, ¿no? O va a sacar, pero todavía no lo hemos visto. Va a sacar en algún momento, no sé si este mes. En la edición de diciembre, supuestamente. Ojalá que sea de diciembre, sí. Si no en enero, en febrero, en marzo. Marzo. En marzo, ¿no? En marzo podemos estar muertos. Sí, o sea, mañana me puedo morir. Pero bueno, en todo caso, un reportaje acerca de Discoquet en La Onda. Sí, en algún momento, ¿no? Va a estar. Así que si lo encuentran por ahí... De todas maneras, compren avisa. La Onda todos los meses. Sí, buenísima. Las portadas son buenísimas. Sí, son, ¿no? Buenísimas. ¿Y Andrés Borbón? Bueno, ya. Entonces, vamos con eso. Y bueno, saltando... digamos, oye, tú, deja tu lápiz y escucha Discoquet. Tú, que estás ahí en la oficina, en el cubículo. Deja tu libro del cine silente. Puta, el cine en Ecuador es tenaz, ¿no? Sí. Es tenaz. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero... Ok. ¿Qué? Ya. Hay harta tela que cortar. Hay harta tela por ahí. Que cortar. No. Por ahora, vamos a entrar a una nueva... digamos, era. A una nueva sección. Ah. A una nueva sección dentro de Discoquet, ¿no? Sí. Si recuerdas el último show, tuvimos un pequeño especial... ¿Cuál es la risa? Sí, ¿No te parece que Discoquet es un show? O sea, no sé lo que es, pero no sé si es un show. Bueno, en el último show... Mándenos así votaciones a ver qué es Discoquet. Así es. Sí. Tuvimos tres canciones, ¿no? Sí. Que donde pasamos Ático, 107 Faunos y... Policía que mató a un man. Y él mató a un policía motorizado. Como un especial de Argentina, ¿no? De bandas nuevas argentinas, ¿no? Así que hasta que nos aburramos... Vamos a seguir haciendo especiales... O sea, en 5 minutos. Especiales por países, ¿no? Ajá. Para poder escuchar qué está sucediendo, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Sí. Cuando ya lleguemos... Cuando nos quedemos sin países, cuando puta, lleguemos acabamos en África. A Guyana Francesa, yeah, puta, ahí saltamos a otro continente, ¿no? Sí, porque ahí sí que no, puta. Pero por Surinam el momento... y Guyana, puta, les queremos, pero nada que ver. Y vamos a pasar ahorita a Colombia, ¿no? Colombia. Ahorita Colombia. Y bueno, quiero... O sea, hay más que la cocaína en Colombia y la FARC. Sí. Ah. Hay harto borbor también. Sí, hay harto borbor. La verdad es que sí hay harto borbor. Se me han dicho, ¿no? Yo soy casado. Harto borbor. Harto borbor. Exacto. Ese va a ser un código entre los que escuchan discoquetas, así a los Fight Club. Así, código. Sí, sí, estabas caminando así, oye, borbor. Sí, borbor. La contraseña, ¿no? Borbor a las 15. Borbor a las 15. Morbor, claro, sí. Morbor, morbosear al morbor. Morbor. Claro. Morbor. Morbor. Bueno, yeah. Aparte de cocaína, aparte de FARC y aparte de harto borbor, hay también mucha música y mucha música buena. Yeah. No. Para seguir con la onda hip hopera, un poco hip hopera fiestera que tenemos este show, quiero presentar dos bandas muy representativas de Colombia actualmente, que están mucho en la onda hip hopera también. Uno es La Etnia, ¿no? Digamos, la banda o el dúo, en este caso en realidad, más representativo hip hop de Colombia y uno de los más representativos de Latinoamérica. Wow. ¿Y Juanes? Muy reconocidos, muchos premios, mucha rotación en MTV. ¿Premios? Me acuerdo, tuvieron el año pasado, no me acuerdo, su último disco, una canción que rotaba muchísimo en MTV. Y Los Quiteños, la gente de Ecuador, tuvo el agrado de verlos ahora en el Quito Fest, yeah, ¿no? Pues se presentaron. Yo no pude estar, pero los vi por Ecuador TV, que transmitió el concierto, y estuvo buenísimo. Ahora, qué rico. La Etnia, este año acaba de sacar un disco nuevo, que se llama Por Siempre, ¿no? Y de ahí se desprende este tema que quiero pasarles, que es muy, muy elegante. Muy elegante, muy de la calle. Exactamente, ¿ya? Imagínate una princesa en Uñate. Sí, y aquí canta una princesita también, ¿ya? Hay una princesita que canta los coros que... todo es perfecto, ¿no? Está muy lindo. O sea, te imaginas... Es lindo, estás con es la lindo. Imagen ahí, ¿no? Es lindo. En un callejón, con la pandilla, con la gente. En un ¿no? país sin odio, ¿no? Exactamente, ¿no? En Suiza. Jalando, ¿no? Jalando es coca. Obvio. Jalando coca, claro. La bielita. ¿No? El borbor. 12 de la noche, sí. 1 de la mañana. Claro, ¿no? En el blues. Esperando qué es lo que pasa. Esperando a ver a qué hora sale el sol. Exactamente. Así que vamos a escuchar... Algo lindo. Este tema que se llama Nocturno. Sí. ¿No? Muy bien puesto el nombre. Y luego de eso vamos a escuchar una banda que a mí me encanta, que yo estoy seguro que tú lo vas a odiar. Que Lego. Se llama... No, no es Lego. Ah, es... chuta, pero tú me... sí, pero... Ah, ya, no, ahorita. No, ya, otra. Que se llama Choc Quip Town. Ya. Choc Quip Town, ¿no? Que son del Chocó de Colombia, ¿no? Uh-huh. Salieron también hace unos 2 o 3 años. Es como el muñeco diabólico, Choc. Más o menos. Por ahí va. Chucky Town. Ah, ya. Es otro. Yeah. Y bueno, son, digamos, siguiendo la arenga. Son tres negros cantando. Sí, la arenga hip hopera. Ya. Yeah. ¿No? Se llaman, uno se llama Tostao. Súper negro, ¿no? Sí. Súper como caribeño, ¿no? Más caribeño. Puta, que eso, pana, no hay. Tostao, chocolate tostao, y café. Más o menos, Tostao, Goyo y Flow. Puta, qué okay. Negros. ¿No? Tostao, Goyo y Flow. Súper negros, ¿no? ¿No? Y tienen también tostao. Este sonido... O sea, tostao. Tienen este sonido muy caribeño. ¿Ya? Muy caribeño, ¿no? Que se mezcla también mucho con la world music y claro. Todo. Y con mucho hip hop también de base, ¿no? Uh-huh. Me encantaría verlos aquí en Guayaquil. Creo que pegarían muy bien en Guayaquil. Así que empresarios... No, porque si que pones este negrito que manda por la calle, o al no menos, nada, o ¿no? Al menos el man de Diva Nicotina... Deberían de ponerse pilas y presentarlos acá en Guayaquil, porque creo que pegarían muy, muy, muy bien. Están por sacar su disco nuevo. De hecho, salía esta semana, que se llama Oro. Así que, de verdad, búsquenlos porque a mí me encanta. Choc Whip Town. Así que vamos primero con La Etnia. Bueno, así que ahí tienen el nuevo disco Orto. Entonces ahorita vamos a poner la canción y ya regresamos, ¿no? No es Orto, es Oro. Salió una luna como ninguna, de fondo un manto negro que contrasta con la bruma y el mal, se forma un azul crepuscular, desde el gran morro brilla las bombillas de su ciudad, es su turno, sale el nocturno, en su rostro se marca un aspecto taciturno.

Oye, ¿tú fuiste al matrimonio de Dalu Bucaram y Gabriel Pazmiño? No, no me invitaron. A ver. Bueno. ¿Qué tal, chicos? Chicuelos. Aquí rascándonos de borbor. ¿Qué pasó? ¿Cansado? No lo sé, cuando no sé qué decir silbo. Ah, ya. Siempre funciona. Ya, ya, ya. ¿Cómo vas? Ahí bien, loco, todo tranquilol. ¿Qué tal te pareció esa música? ¿Qué tal te pareció el bombo? ¿Te encanta el bombo? A mí me encanta el bombo. ¿Te encantó el bombo? El bombazo. Este es muy bueno, Choco y Pitano, está muy bueno. Pónganlo para su siguiente fiesta. Y quiero decirles una cosa. Como esta Discoquete 7 tiene tema fiestero, no hemos mezclado las canciones. Si se dan cuenta, las canciones están cortaditas y con un tiempo de separación. ¿Para qué? Es para que puedan bajar el podcast y venderlas en las puedan cortar. Puedan quemar un CD y vender una bahía. ¿Sí? ¿Tú crees que alguien se tome que se tome el tiempo para quemar un disco de Discoquete? ¿Será? ¿Tú crees? Si ni yo lo hago. Sí, pero para mí lo mejor sería como ir caminando un día por la calle y ver a unos manes vendiendo un CD Discoquete. Sería chistosísimo, ¿no? Puta, eso sería buenísimo. Un estilo de vida, tú sabes, Discoquete. Con el logotipo en la portada y un culo. Típico. Sí, sí, o sea, exacto. Puesto a un lado, así, una pelada, éxitos, una negra. Uno a siete y un culo, un borbón. Y el logo dijo, que puesto ahí, ¡pac! Mal y un, puesto. Claro, y un culo, sí. Sí. El logo mal puesto, no sé, chueco. Sí. Esto es eso estaría buenísimo, ¿no? Pero no, corten las canciones y utilícenlas para y hagan un mix para sus amigos. Sí, para sus fiestas, para sus novias. Para pasar. O sea, mira, a mí me gusta mucho incentivar a que la gente haga cosas. O sea, nosotros somos la muestra viva, ¿no? O sea, dos tipos, puta, inteligentes, guapos, bueno, con plata. Desnudos. Y que así todo decidimos hacer esta mierda. Con plata. Sí. Tenemos todo. Sí. Tenemos todo en la vida. Pero igual quisimos hacer esto. Sí. ¿Por qué? Porque somos arriesgados, de verdad. Nos gusta hacer cosas nuevas. Entonces, también, o sea, gente, muévanse. Hagan huevas. Hagan fiestas, organicen fiestas, eventos, exhibiciones, puta. Man, Guayaquil está en la mierda, loco. O sea, no pasa... Discúlpeme que salga esto del corazón, pero cada vez veo que no pasa nada, ¿no? Entonces, muévanse. O sea, así, aquí todas las fiestas están en el río. Muevan el borbor y pónganse a hacer algo. O sea, y, puta, róbense la música y dijo que cojan las canciones que tenemos piratienla. Aquí. Piratienla. Y, hagan puta, más podcasts también. Sí, o sea, que no sean mejor que este. Hagan fiestas. Mira, todo el mundo, más bien, siempre es mejor hacer cualquier mierda a no hacer nada. Mira retazos de vida, brother. O sea, ¿sí? Siempre es mejor hacer un pedazo de mierda a no hacer nada. A no hacer nada. Y así comenzamos el tema ahorita. Dijo que difícil comenzar los temas, ¿no? O sea, justamente se me vino a la mente esta nota de retazos de vida, ¿no? O sea, ya la viste, ¿verdad? No. La película, quiero decir. Ah, ya, sí, la vi. La viste. Sí. Bueno, yo la vi también. Fui al cine a verla. Estaba muy entusiasmado. Sí, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí. No. Está muy entusiasmado. No, sí. ¿Cuál es tu análisis de la película? En un solo sonido, ¿cómo podrías analizar la película? Perfecto. Sí, ajá. O sea... ¿Qué te diré? Yo la analizo así. Al opuesto. Totalmente diferente. Sí. Totalmente, o sea, diferente. Es... otra cosa. Otra huevada, son claro. Son dos visiones distintas. Blanco y negro. Son dos visiones distintas. Blanco y negro, Richard Barker y yo. Yo siendo el negro. Así es. Y bueno, digamos que Richard fue el único que faltó en la película, porque vamos por partes. O sea, no, seamos, estuvo ahí, siempre que estaba oscuro. Seamos no lo viste. Seamos sinceros. A ver. ¿Quién está? Que... Erika Vélez. María Teresa Guerrero. Puta, Marina Salvarecha. Yo sí le haría a Marina, tú no. No. No. Bueno. Giovanna Andrade. Christian Bach. O sea, se suena como hombre, loco. Pana. ¿Y Sebastian Bach? Yo hubiera preferido que salga Sebastian Bach que Christian Bach. Así es. ¿Y Cristian Castro? Puta madre, loco. Sí, una actriz. A ver, vamos uno por uno, ¿ya? Primero. Erika Vélez. Primero Erika Vélez. Angelina Choli. Pana. Al menos que hubieran puesto a Erika Vélez que se le vea la nalga. ¿El borbor? Sí, pero ni eso. Ni eso. Empecemos por ahí. Y las ñañitas tampoco se las vieron. ¿Las qué? Las... Los melones. Ya. Ochenterísimo, okay, ¿no? Ok, claro. Las Sabrinas. Las Sabrinas. claro. Ya, bacán. Dejémoslo a un lado. Sí. María Teresa Guerrero. una actuación que deja mucho que desear. O sea, digamos que la man no es muy... Por favor. Muy pilas, que digamos. Giovanna Andrade. Mano. Una sobreactuación total, ¿no? Pero... Una mejor actuación bien el Cholito, te digo sinceramente. ¿Quién? De, por parte de ella. De Giovanni. Ah, sí. Giovanna. Es que con esas cejas, antes yo no era... sé. Antes era Giovanni. Ah, ya. No, con Giovanna. La plata que hizo Cholito, sí. Ya. Puta, Christian Bach, una actriz de hace poquito... 20 años, sí, brother. No, pues. Y algo sí, que en la película era una propaganda de Guayaquil, era como la pantalla de todos, ¿no? O sea, el Hilton, el Malecón. Sí. Sí, el Hilton, por razones obvias. Las, Malecón, Google, el parque Malecón, histórico, ya no hay más. Obvias, no hay más, ¿no? Para de contar. Y frases tipo, del tipo, no sé, Guayaquil eres tú. Tu familia, papá, es como esta ciudad. Sí, algún negociado. Por favor. Un negociado tenaz en esa película, ¿no? Porque la verdad es que no me pareció... Tu familia ha cambiado como ha cambiado tu ciudad. O sea... Turro. Eso es... penoso. Eso es penoso. Es penoso. Una vergüenza. La verdad, a mí una me vergüenza. Sorprende cómo una mujer de la talla de Viviana Cordero se presta para hacer esta peli. Eso viene del gobierno, ¿no? Y Daniela Kramer también, ¿no? Porque, bueno, digamos... Bueno, no. Es rubia, ¿no? ¿Sí? Yo imaginaba que iba a ser algo mejor. Claro, no, pero nada que ver. Pero no. O sea, no, eso fue un negociado de la patria es de todos, vengan ramada, algo así. Sí, no, nada que ver. Pero obviamente usaron las cámaras que usaron para filmar Guerras de las Galaxias, ¿no? ¿En serio? Pero las de los 70, ¿no? Sí, la verdad es que me da un poco de vergüenza, un poco de pena, porque realmente con Sebastián Cordero parecía que estábamos bien, ¿no? Pero sí. Ya van años y había un rumor que Sebastián Cordero iba a ser con Harrison Ford, una pendejada así, nunca más, ¿no? Sí, Sebastián Cordero no hizo esa con Russell Crowe, que fue aquí en Ecuador. No. No. No, esa no era él. Esa es buenísima. Esa es Pepa. Esa es buenísima. Ese es cine arte. Esa es arte. Esa es cine arte. Es café libro. Yo me acuerdo, yo tengo muy gratos recuerdos de esa película Proof of Life. Proof of Life se llamaba, ¿no? Claro, se vino claro. De una. Tengo muy gratos recuerdos de verla... ¿Borracho? No. De haberla visto muy enamorado. Muy enamorado. Así es. Ay, que por más cursi que suene, pero sí, la vi en la playa con una mujer que quiero mucho. Ahí dejo nomás. Ah, ahí se queda. Tú sabes quién eres. O algunas han de saber, algunas han de pensar, han de creer. Sí, soy yo. Tal vez. Tal vez. Ok. Qué bueno. El rey ha dejado el edificio. Y las ha dejado todas embarazadas. A ver, continuamos. Bueno. Y bueno, terminamos por el momento la parte de crítica de películas, aunque yo sí quiero decir que últimamente he estado pasando algunas películas en el cine, pero bastante malas. ¿Esa James Bond viste o no? Todavía no la veo, Quantum of Solace. Sí. ¿No? Hay que irla a ver. Es que la verdad, ¿no? Ese man es un loco de remate. Exactamente, y supuestamente sí. Es la última. La última del man. La última del man. Porque el man es alcohólico y depresivo, eso dijo en una entrevista. Sí. Y se le nota en la cara, ¿no? Es la mirada. Última donde va a salir. Es bien parecido a ti. Y Tropic Thunder también la quiero ir a ver, ¿no? La de Ben Stiller, Jack Black, aunque a ti no te gustó, ¿no? Pero después vamos a hablar, porque la tengo pendiente. Ustedes que la han visto, si saben de qué estoy hablando. La tengo pendiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso por el lado de películas, eso sí, repito, High School Musical 3 es buenísima. Sí, obviamente. Buenísima. Zac Efron, ¿no? Sin camiseta. Zac Efron sin camiseta tres veces. No solo una, sino tres veces. Eres un audiófilo, ¿no? ¿Qué? Eres audiófilo, tú. No, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me dice que me parezco al man. Ya. Bueno. Ya. Entonces. Soñar es gratis. Bueno, seguimos esto con nuestra sección. Vamos ahora a arrancar con nuestra sección Discoteque, que ustedes saben que es el único segmento en la radio donde se necesita un teque para que baje. Exactamente. Porque realmente necesitas un teque. Así es. Para que baje. ¿Dónde ponemos música? Música que, mira, música que nos mandan, música que encontramos, música que descubrimos, que como que no está para ponerla dentro de la programación. Este no está como para el segundo bloque. Así es. Exactamente. No está para ponerlo en la programación estelar. pero algo tiene. Algo tiene. O algo que es muy... O algo que es muy... O ahí. Algo muy... Uno de los tres. Si tiene alguno de los tres, ahí que lo ponemos en esa sección. Exactamente. Exactamente, entonces, sí. Lo dejamos a ustedes. Ustedes, no. Mándenos el sonido por WAV con MP3. Ustedes son los jueces. Ustedes son jueces en este juego. ¿No? Ustedes son los jueces, ustedes son Dios. Aquí vamos a ser Dios en discoteque. Exactamente. Y siempre péguense un buen... Teque. Para pasarla. Exactamente. Esa es, amiguito. Así es. Auspiciado por Andrés Borbón. Entonces... Ahora tenemos a otra banda local, ¿sí? Que se llama Guerreros de Cartón. Y con su éxito que se llama La Última Lluvia. ¿No? Que y esperemos que sea la última vez. La última vez que graben algo así. No. Es un tema súper marixao. Marixao. A ver, ¿qué bien es lo rosadito. Rescatable del tema? Tiene un sonido, un guitarrero interesante. Está bien. Voy a hacer una previa. Guerreros de Cartón es una banda local que tiene ya dos discos editados. Para la gente que nos escucha afuera, nadie va a saber qué es Guerreros de Cartón. Claro. Pero tienen dos discos editados. El primero, que es un clásico guayaquileño. Un clásico, que se llama ¿no? Audiodroide, ¿no? Y el segundo, que se llama Sesión Continua, ¿no? Sí. Audiodroide es un disco muy completamente hecho en... Computadora. En computadora, ¿sí? Muy en la onda Air, ¿no? Y ciertas notas robóticas, etcétera. También es un disco de hace unos 4 o 5 años, así que es entendible. Otra tecnología, ¿no? Entendible que haya estado en ese patín. Y Sesión Continua ya es un disco que salió luego, unos 2 años después, ya un poquito más complejo, musical, un poco más trabajado. Sí, exactamente. La banda desapareció y ahora justamente nos pasaron por internet dos demos, ¿no? De un posible nuevo disco que van a sacar. Pero se alejaron completamente de la nota electrónica. Rock, y ahora pop. Ya son una banda, ¿sí? Que según el texto que nos pasaron, está muy influenciada por el Britpop. Huh. Mira qué se refieren con eso. Pero en todo caso, yo creo que se refiere un poco porque tiene estas guitarras muy sónicas, ¿no? Como con mucha, mucha distorsión. Entonces por ahí tal vez... Tienen, sueñan, ¿no? Con parecerse a Oasis o Oasis, perdón, ¿no? Exacto, sí. Oasis es otro. Sí. Es un bar. Sí. Oasis. Un vestíbulo, parece, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y créanme, van a necesitar un poquito más de un teque para que les baje. Sí. Y la última que la relación fue porque la letra nos hace mucho acuerdo de la época prehistórica de Discoquet. Cuando decidimos instalarnos a orillas del río, ¿no? Sí. Entonces, la gente se olvida que estamos al lado del río. Si ponen atención a la letra, también habla mucho de eso. Y bueno, pues La Última Lluvia también tiene mucha relación con agua, los río. Pescados que te van a gobernar. Pescados y, que van a gobernar. Y betuneros muertos. Betuneros muertos. Así que bueno, vamos a escuchar ahora Guerreros de Cartón. El drenaje es todo. La Última Lluvia. Y luego de eso, yo quiero anticiparme, ¿no? Justamente para hacer esta contraparte, ¿no? Blanco este y contrapunto, ¿no? Vamos a escuchar Guerreros, que, como repito, influenciados por Britpop. Por supuesto. Y como segunda canción, quiero poner a una banda también de la época realmente de Britpop, ¿no? Que es mi favorita de todos los tiempos. ¿Del mundo? De esa época, del mundo. Más que Lego. Más que Lego. Chucha. Pero no le vayas a decir a los manes de Lego. ¿A quién? A Lenin Vargas. Que se llama Pulp, ¿no? Yeah. Y vamos a poner una canción... Este no es Pulpo 3 de Quito, por si acaso. Una canción desconocida de Pulp, de, bueno... Que no es Common People, ¿no? Claro, que es la típica conocida del mundo. Claro. Sacada de una presentación en vivo en el programa Jules Holland. El famoso Jules Holland, claro. Así que bueno, la vamos a escuchar ahora y vamos a escuchar Guerreros y luego vamos a escuchar Pulp. Como para que comparen, ¿no? Por supuesto. Como para que comparen y digan... Hagan notas, hagan pueden un hacer archivo un de Excel. Un archivo de Excel. Y así que vamos. Guerreros de Cartón, La Última Lluvia y Pulp con Do You Remember the First Time. Anal. No es una pregunta, no es una pregunta para ti, sí, ese es el nombre de la canción. No, claro. Anal, ícenlo. Deben aprender a nadar. Must be Un collar de perlas del Pacífico. Bueno. Bueno, se acabó el show. Estamos hechos pedazos. Yo estoy hecho pedazos, loco. Qué agotamiento, loco. Sí, la verdad es que no voy a ser tan chistoso. Son 12 horas. De cranear. Puta, de cranear, loco. Mesa de sesiones, de, esas largas. Preproducción. Chuta. Publicidad. La verdad es que agota. Mucha pizza. Sí, muchas pizzas. Muchas pizzas, este... Coca-Cola. Amanecidas. Café. Muchos pies en la mesa. Exactamente. Despeinados. Mucho quaker. Sí. Sí, la verdad es que ya. Sí. Estamos de salida. Hemos hecho nuestro deber. Sí. ¿Qué tal, Guerreros? ¿Qué tal la canción de Guerreros Cartón? No me gustó. ¿No te gustó? ¿A ti? Sí. Ya. Siguiente. La de Pulp. Chévere. ¿A ti? A mí no me gustó. Bacán, sigamos. Rapidito, así ¿no? Así debe ser el show, ¿no? Rapidito, sí. Andrés Borbón, ajá, culo, sí, ajá, no. Ya, ya. Chao. Chao. Bueno, esta vez no. Sí, quería anunciar para los que creyeron que la canción del principio era una canción de RBD, ¿no? Obviamente quiero, no, porque era buena. Quiero sacarlos de su... de su alegría. Quiero sacarlos de su entusiasmo, ¿no? Sí, no era canción de RBD, era This Is Your Life, el track número 7 del disco nuevo de The Killers, de uh-huh. Day and Age, que salió esta semana, salió el 25 de noviembre, ¿no? Y me gusta, está buenísimo, lo tengo rotando en mi... En tu tocadisco. Lo tengo rotando en mi... O en tu cabeza. En mi computadora Atari. Las 24 horas del día. O sea, sin parar. Sin cesar. Sin cesar. Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, hasta el principio también escucharon un pequeño saludo de DJ Zorro. La verdad es que estamos en un proceso medio incómodo con él. Estamos renegociando un poco su contrato y... no sé. La verdad es que... No sé qué decir, estamos... burocracia, sí, hay burocracia. Burocracia y realmente se portó bien en saludar, pero realmente eso era fuera de contrato, ¿no? Hay burocracia, es como los guionistas en Hollywood, ¿no? Exactamente. Ha sucedido lo mismo. Un poco el TLC, exactamente. El OPEP, todo, ¿no? Así es. Un poco de todo que realmente no nos gusta. Nosotros no somos así. Así es. No somos así, pero él tiene sus derechos como un zorro. Así es. Y como un DJ también. Así es. Así es. Hay que dejar a la gente hablar. Bueno, ¿no? Quedamos con el disco The Killers. De verdad, escúchenlo, Day and Age. Esta canción, This Is Your Life, me encanta. Está el disco muy ochentero. Quiero seguir alabando el disco, perdón, producido por Stuart Price. ¡Qué marixao! El productor. Quiero agradecer a Dios. El productor de tu disco favorito de Madonna. ¿De Lego? No. El famoso productor de Confessions in a Dance Floor de Madonna, tu disco. ¿Qué? Escuchas todas las noches. Es que no me acuerdo, pues, mi cumpleaños. Escuché como medio abollado. Escuchas todas las noches. Todavía me duele el borbor. Tu rutina, puta caleta, Vulcano. Sí. Y caleta de vuelta. Exactamente, sí. Ese es el disco, ¿no? Ese es el productor que le dio como un aire muy, bastante ochentero. Y en ciertos tracks está discotequero, este disco de Killers. Después de ese disco, como conceptual y rockero a lo Bruce Springsteen que fue Sam's Town, ¿no? Oye, ¿tú crees que a las FARC les guste The Killers? Y a los nazis también, puta, los malos escuchando The Killers. Muy probablemente. Puede ser, ¿no? Muy probablemente. Bacán. Y quería invitarlos a que escuchen otro disco que salió la semana pasada. El nuevo disco de Kanye West, que bueno, no pudimos pasar ahora ninguna canción nueva, pero estaremos escuchando el siguiente show. Exacto. Que también lo están haciendo mierda porque es un disco de R&B, ¿no? Y no es un negro medio blanco también. No rapea, ¿no? Sino que es un disco de canciones R&B. Cantadas. Ya, ¿no? Claro, sí. Que está muy bueno, full autotune. Sí. Y el último disco que los quiero invitar a escuchar, que vamos a escuchar, a pasar un track ya mismito, que también salió a finales de este mes, Los de Atrás Vienen Conmigo de Calle 13, ¿no? Qué así bien. Que vamos a escuchar un track buenísimo. Eso es el eslogan de DJ Zorro, Los de Atrás Vienen Conmigo. ¿Eso dice? No. El eslogan de DJ Zorro es Vienen conmigo por lo de atrás. Claro. Esa era. Esa es, perdón, me equivoqué. Esa era. Esa es. De claro. Ahí los de Calle 13 sacaron el eslogan. Claro. Lo cambiaron, hicieron un mashup. Claro, lo cambiaron. Así es. Entonces, claro. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí va la cosa. Pana, tengo unas invitaciones antes de que me quites el micrófono. El 5 de diciembre toca una banda electrónica muy buena, que llevan muchos años tocando en Ecuador y nunca se les ha dado el reconocimiento que merecen, ya. ¿No? Algo así como esta otra banda que a ti te gusta, ¿no? Que Lego. Así es. Ya. Que nunca se les ha dado el reconocimiento que merecen, ¿no? Se llama F-415. Como un avión. Así es, F-415. No, suena como un avión, ¿no? Sí. Yeah. Son dos tipos que hacen música electrónica, full máquina, está buenísima. Y van a ver visuales y toda la cosa, ¿no? Entonces, si es que se va la luz, no pueden tocar. No pueden tocar. O sea, unplugged, no hay chance. No hay chance. Hacen así, con tornamesas. Sí. Pero no, zapateando. Claro, esto no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, van a ver visuales. Nuestro amigo Autómata va a poner los visuales. Ah, ya lo vamos a conocer. Así es. Pero así no nos conocen a nosotros. Así que va a ser una sesión de electrónica y audiovisual frente al río, ¿no? Así que qué lindo. O sea, lo más lindo en Guayaquil. La ría es estar frente al río. Así que los esperamos ahí en Diva Nicotina el 5 de diciembre. Y el siguiente día, porque así es Guayaquil, de hecho mierda. Un día está algo bueno, el siguiente día es una mierda. Sí, el 6 toca Sonicom en Nicotina, ¿no? ¿Para qué ir? Para eso Lego. Claro. Para eso le voy a invitar a los del Lego al siguiente show para ver este. Sería increíble, ¿no? Si es que vienen para acá. O sea, no, sería creíble, sí. Así es. Entonces, bueno, tengo esa invitación. Este fin de semana tocaba Rocola Bacalao, que acaban de llegar de un tour de Europa. Tocaban aquí en Guayaquil, en Diva Nicotina. No sé qué tal estuvo, no pude ir. Así que bueno. Y en el Bacalao también. Están pasando algunas cosas interesantonas. Así que bueno, sí, hay que seguirle dando. Y bueno, yo creo que con eso nos vamos despidiendo. No sé si tengas algo más que aportar. Bueno, no. Para ti aportar es mucho, ¿no? ¿Algo más que decir? No. Ok, listo. Esa es la respuesta que me gusta. Y luego de eso... Estoy empapado del lodo. Bueno. Estoy harto de estar aquí, loco. Bueno, vámonos rapidito entonces. Pero separados, ¿no? Si nos escucha, si la gente de Venus nos está escuchando, nosotros necesitamos bastantes botas Venus, así que les podemos hacer publicidad. Publicidad, exacto. A cambio de zapatos. Zapatos. ¿No? Así que por favor, mándenos. Pero no esas botas cortadas, hechos zapatos, ¿has visto? Sí. Al albañil. Por supuesto. Qué bacán es esa también, ¿no? Por supuesto. Y porque también... ahorita hay pelucones que usan los zapatos Venus chancleta, ¿no? También. Sí. Mucha gente niñada está aquí usando los zapatos, ¿no? Venus. Es medio raro eso, ¿no? Sí, de hecho me contaron de una chica, una diseñadora en Quito, que acaba de sacar, su línea de zapatos con Venus. Ah. O sea, fabricados en la fábrica de Venus, así es. Y como sabes, Cholo Machine, esta empresa de ropa acá también, está también haciendo zapatos Venus. Tiene unos diseños pero muy copiados de Vans, ¿no? O sea, no son para nada originales, ¿no? No, nada, es Guayaquil. Y hay los Venus de Barcelona. Que esos están buenísimos. Claro, eso está buenísimo, esos están buenísimos. Claro. Sí. Así que bueno, por ahí vamos con los Venus. En algún rato vamos a ponerle un poco más de atención al tema de los Venus y vamos a conversar un poco más al respecto. Okay. ¿Quién sabe? Tal vez hasta sorteemos un par de Venus, ¿no? Tal vez, sí. Dibujados por la gente de Discoquet. Pero obviamente... vomitados. A este paso de dar premios, puta, nos va a ir súper mal. Por supuesto. Entonces no vamos a prometer nada esta vez. Pero bueno, vamos a mejorar. ¿Tú te acuerdas que hace tiempo había un artista que el man... tragaba pintura y vomitaba encima del lienzo? Así es. Qué tenaz esa huevada, ¿no? Y eso era su arte, el vómito, ¿no? Jackson Pollock. O puta... Andy Warhol. Bloom. Esos son los únicos dos nombres que yo me sé. Javier Bloom y Andy Warhol. No sé más, yo tampoco. No, sí. Bueno. así que bueno, pana, me despido. Me despido, este show está buenísimo, está muy divertido, de verdad. Sí, me he reído mucho, gracias. La verdad es que sí, ha estado demasiado chistoso, ya me duele el... Así es. El estómago. ¿No? Y bueno, vamos a ver qué trae la vida para Discoquet 8. ¿El episodio va a ser navideño? Ah, sí, tenemos navideño. Un especial navideño de Discoquet. Sí. Lo vamos a grabar desde San Marino, con Papá Noel, San Marino, vamos a enseñar vamos a enseñar nuestras nueces, sí, Tico. Vamos a poner nuestras nueces para que todo el mundo las vea. Harto relleno y nuez. Así es. ¿No? Sí, porque relleno es lo único que tiene este programa. Claro, sí, esto es relleno. Sí, información no tiene mucho. Así que bueno. No. Es un buen show. Sí. ¿Para qué? A mí me encantaría escuchar este show si no fuera yo. Si tiene sentido ese pensamiento, ¿no? Más o menos. Sí, no. Bueno, ya, párate. Sí, sorry. Ya, ahora sí, vamos a terminar y los vamos a dejar con un regalito, que es esta canción de Calle 13 del disco Los de Atrás Vienen Conmigo. ¿Adivina cómo se llama? ¿Los de Atrás Vienen Conmigo? ¿O no? No. A ver, ya. No importa, no, primo, ya. Estamos en la ría. Déjala ahí. Ya es tarde, el betunero muerto, ya. Ok, vamos a escuchar Gringa Latin Funk, que es el que supuestamente es el siguiente sencillo del disco. Está buenísima, ¿verdad? Y los vamos a dejar con un segundo regalito. Ya este es el navideño. De otra canción. ¿Te acuerdas cuando escuchamos la de Daniel Magal, de Cara de Gitana? Claro, bueno. Son estas canciones que yo me tomo la libertad de poner, porque yo también soy dueño del programa, ¿no? Entonces, obviamente. Las puedo poner porque me da la gana, 51% yo, aunque no le guste a nadie. No importa. Entonces, voy a poner una canción de un grupo que personalmente me encanta. ¿Lego? No. Que se llama el grupo Yerbabuena, ¿no? Son un gajo, es un combo de latinos que viven en Nueva York, ¿no? De diversas nacionalidades, ¿sí? Y tienen esta banda que se llama Yerbabuena, está liderada por un colombiano también. Justamente la escogí por lo que estábamos con este especial de Colombia. Coca Buena. Aunque no la puse en especial porque realmente no están en Colombia, sino que es un grupo neoyorquino, ¿no? Y grabaron este disco que se llama Island Life, ¿no? Que en donde aparece muchísima gente. Aparece John Leguizamo. Ah, y bueno, un montón de gente, ¿no? Y es muy, muy caribeño también, muy salsero. Meten mucha cosa. Es una sopa ahí. Y tienen este tema que me encanta, que se llama El Burrito, ¿no? El Burrito. Así que vamos a escuchar Calle 13 y luego escuchamos Burrito. No vamos, dirán que Discoquet 7 no fue fiestero, ¿ok? Porque sí, la verdad es que... Porque esto es recontra fiestero, recórtenlo y si hacen una fiesta, nos invitan, ¿ok? Por favor. Yo por ahí me despido. Me pongo el turbante y me marcho. Mi querido Pepe. ¿Ya? Te mando un abrazo virtual, obviamente. Ok. ¿Ya? ¿Te gusta El Burrito, no? Me encanta El Burrito. Ok. Ya. Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos, con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra. Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica. No come dulce de leche por el colesterol. Dice palabras en inglés mezcladas con español. Es una gringa wannabe.

corazón. Sé que nada te va a pasar. Recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando canto yoruba, no te mates. Ya no encuentro las palabras para expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento. Deja que te hable el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte. No quiero decir más nada, solo espero tu llegada. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve lejos.